Bueno, buen día. Mi nombre es Alejandra, yo soy parte de la Junta Interna del gremio de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hoy estamos en uno de los edificios del Ministerio, haciendo una asamblea con los compañeros trabajadores afiliados de este edificio. La estamos haciendo en la calle, porque por suerte nos hemos reunido un grupo grande de compañeros, pero además para poder generar un hecho político, que finalmente en la asamblea es un hecho político, y presentar una vez más los reclamos que tenemos como trabajadores a la gestión del ministerio y en este edificio y parte de las autoridades del ministerio de una secretaría puntual, que es la Secretaría de Economía Social, de donde dependen algunos programas. Entonces hemos traído acá un reclamo, por un lado general al ministerio, pero sectorial de esta secretaría, porque aquí también hay convenios de mucha precarización laboral. El ministerio tiene distintos tipos de contratación y todavía tiene contrataciones de monotributistas que están ganando por abajo de la línea de pobreza en este momento, 60.000 pesos. Entonces lo que estamos es reuniendo varias de nuestros reclamos: el aumento salarial ya, basta de la precarización, que estos compañeros pasen a otras contrataciones del ministerio que los reconocen como trabajadores, con obra social, bueno, es complejo porque hay muchos tipos de contratación distintas, bueno, estas contrataciones, condiciones de trabajo, edilicias son pésimas, todo el equipo que trabaja en el conurbano no tiene edificios, no tiene equipamiento, no tiene celular, no tiene ningún elemento para trabajar, o sea que trabaja con elementos propios, en la calle o en su casa, sin un lugar donde cumplir su jornada laboral y sin lineamientos claros de trabajo. Esto es muy malo para los trabajadores porque tiene que ver con sus condiciones en términos más amplios de trabajo, pero también es una violencia y una falta de respeto a quien recibe las políticas públicas, porque tampoco tiene una oficina a la que acercarse, porque también tiene una persona precarizada sin elementos para atenderla. Entonces acá es lo nuestro, pero es también con quien nosotros trabajamos, que tiene que ver con nuestro ministerio, con las destinatarios de las políticas sociales, en un momento socioeconómico muy complejo que amerita que los laburantes del Estado estemos a full y con las mejores herramientas, los mejores recursos, codo a codo con la gente con la que trabajamos. Veo que vinieron gente de otros lugares de la provincia, digamos, también. Bueno, como el programa y el ministerio tiene, bueno, representación federal, no es que pudieron viajar de muchos lugares, pero sí un compañero de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, se acercó para poder poner su voz en la asamblea. Muy bueno. Muchas gracias.